Marcos Crespo, flamante campeón de la prueba del Scratch, aquí en el Campeonato Argentino que se disputa en Mar del Plata. ¿Cómo la viste desde el lado de adentro, Marcos? Bueno, muy buenos días. La verdad que, como pudieron apreciarlo, fue una carrera muy guerrera, muy a los piques, disputando esta medalla. La verdad que se anduvo yo creo que se habrán dado un ritmo muy alto, y bueno, se hizo una fuga, no sé si de 5 o 6 corredores, lo cual ahí se disputó la medalla, y bueno, gracias a Dios en el sprint final me pude llevar este campeonato argentino. Una carrera especial, porque aparecía un Darío Coya que viene de sacar la medalla de plata en una fecha de Copa del Mundo, y era como que todos apuntaban a ganar, ¿no? Sí, la verdad que Darío es un especialista en esta prueba, pero bueno, estamos en Argentina, conocemos todo lo que es Darío, y él conoce a los demás rivales como son, y bueno, hoy era una carrera que yo sabía que había que salir a buscar. Bueno, por ese motivo que vos decís, que Darío venía de una copa físicamente muy bien, estaba Sebastián Donadío, Sebastián Canche, todos rivales que Juan Gaspar y Gerardo Fernández, son toda gente que sale a buscar la prueba, que no se guarda nada, así que bueno, gracias a Dios yo salí a prenderme la guerra, y bueno, en el sprint final, que yo creo que me favorece un poco mis condiciones, me pude llevar al Strike. ¿Con quién se comparte esta victoria? A esta victoria se comparte, bueno, con toda mi familia que vino a acompañarme, como vos sabés, mi novia, mi mamá, mi papá, que me siguen a todos lados, y bueno, a toda la gente que confía en mí, que siempre está siguiéndome, para todo ello le dedico esta victoria.